En el tema del paro nacional agrario y popular, realmente sería muy, muy, muy amplia la extensión para abarcar, pero básicamente lo que nosotros pensamos es que es simplemente el reflejo de una crisis social largamente dilatada, de una crisis social a la que el Estado no le ha dado ningún tipo de respuesta y de una suma de demandas y de necesidades sin solución de parte del pueblo colombiano en todos sus sectores, los más diversos sectores sociales. ¿Y qué te pareció lo que dice Santos directamente sobre la marcha patriótica? Prácticamente formás parte de una suerte de grupo terrorista o algo por el estilo, un grupo que está tratando de desestabilizar el país. ¿Cómo es eso? Mire, la verdad es una apreciación en el marco del punto actual del conflicto prácticamente risible. En algún sentido es como si nos abrogara el estar organizando a todos los sectores sociales que están ahí. Frente al señalamiento de terroristas, es un señalamiento que ya al que ya históricamente las más de 2.000 organizaciones de la Marcha Patriótica vienen acostumbradas, porque es lo que el Estado clásicamente hace, no solamente con la Marcha Patriótica, sino con todos los demás sectores que confluyen en el campo popular, de que cuando se da una protesta, cuando se da una voz en contra del establecimiento, en contra de la manera como este Estado ha sumido a la gente en el abandono y en la pobreza y en la miseria, siempre son señalados como terroristas. Entonces, el movimiento social colombiano ya está acostumbrado a ese tipo de señalamientos y es un cuento viejo y desgastado que solamente sirve en este momento de la pelea para deslegitimarla, para desconocerla y ocultando lo más grave, que es realmente la falta de disposición del gobierno para dar solución real, la falta de reconocer a la legítima dirigencia social y a la mesa que está dispuesta a sentarse, pero obviamente bajo unas condiciones frente a la represión, bajo unas condiciones frente a que el Estado realmente asuma la responsabilidad política y social de la represión que está haciendo a diestra y siniestra por las calles de todos los pueblos y ciudades del país. Andrés, ¿cómo se entiende el proceso de paz que está llevando el mismo gobierno de Santos con las FARC en el marco de esta situación donde la manifestación social encuentra la represión contundente y militarización también de todo este proceso por parte de este presidente Santos que desde aquí pareciera que está utilizando en algún momento una careta porque en algún lugar no es quien dice ser? Y es la lógica, digamos, que nosotros, y frente a la cual nosotros nos distanciamos, obviamente, es la lógica de la Pax Romana, es la lógica de una paz vía silenciamiento de toda posibilidad de protesta, vía silenciamiento de toda posibilidad de expresión social y popular. Esa es la paz a la que quiere llevar al país el gobierno colombiano y en realidad el Estado en toda su trayectoria histórica siempre ha manifestado una posición coherente con esto, reprimir la paz de los silenciados, la paz de los golpeados, la paz de los acallados, la paz de los detenidos, de los perseguidos, bajo esa vía o bajo esa lógica es que pretenden imponerle al pueblo colombiano la paz, pero es un pueblo colombiano que sabe que la paz se construye desde abajo y con justicia social o no será paz. Que es una de las reivindicaciones más fuertes que nosotros hemos defendido como Marcha Patriótica. Entonces esa incoherencia clara se da porque a los intereses de las transnacionales les conviene un país pacificado que explotar y que saquear, pero no porque realmente haya una voluntad política de construir la paz con el conjunto de la sociedad colombiana. A principio de esta semana, según Santos, el paro agrario no existía. Ahora se convirtió en un problema y hay que mandar 50.000 soldados en todo Bogotá a reprimirlo. ¿Cómo va a seguir todo esto? ¿Qué expectativas tienen? Nosotros consideramos que este escenario de paro y este escenario de convulsión social es solamente la punta del iceberg. El pueblo colombiano viene ya agotado, cansado de intentar, de buscar proponer alternativas a un modelo de país que ha fracasado y ha sido desoído y ha sido perseguido cuando ha manifestado estas posiciones. nosotros no, para nosotros no es una novedad la represión, y efectivamente antes de comenzar el paro hubo una remoción en la cúpula militar, un poco para cortarle el paso a los sectores de derecha ligados a Uribe, que tenían alguna influencia en las fuerzas militares. Pero una cosa muy importante en términos de la represión y en términos de este paro es que se coloca como director de la policía a un general Palomino, que fue el que organizó desde Bogotá el escuadrón móvil antidisturbios, el aparato represor contra el movimiento popular. Él fue el que lo organizó, él fue el que lo diseñó, él fue el que lo hizo un sistema aceitado y práctico con desplazamiento de fuerza por todo el país por vía aérea. Entonces le dan un premio y le dicen, bueno, se nos viene una difícil, aquí tiene el mando para que reprima y para que persiga y para que detenga, para que haga montajes judiciales, que es lo que se está presentando. Entonces nosotros ya veníamos anticipando que la crisis iba a ser muy dura. Obviamente hacemos las denuncias y obviamente rechazamos esta persecución, este maltrato y estas agresiones contra el movimiento popular colombiano. Pero sabemos que la lucha es larga y estamos preparados para estar ahí al frente de la lucha.